palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor a veces nunca llega porque pasa sin llamar. Se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. Gente barrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar, para poder comenzar, de no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer sin esperar. Ahora en mi cama solo estoy. Nunca me diste un una respuesta y te marchaste sin decir adiós. Y ahora mi corazón herido busca refugio en otro amor. Dando vueltas por tu amor, dando vueltas solo estoy. Dando vueltas por tu amor y como un niño llorando estoy. Dando vueltas por tu amor, dando vueltas solo estoy. Se vino al baile sola, pero nadie la vio. Y yo a un costado bailaba, tan solo para olvidar esa pena que la ahogaba, pero se puso a llorar. Cuando escuchó la canción, su boca enmudeció, porque contaba la historia que una vez vivió. Chiquilina, chiquilina, cómo sufres por amor. Chiquilina, ¿por qué lloras al escuchar esa canción? Chiquilina, chiquilina, cómo sufres por amor. Chiquilina, ¿por qué lloras al escuchar esa canción? Se vino al baile sola, pero nadie la vio. Y yo a un costado cantaba, tan solo para olvidar esa pena que la ahogaba, pero se puso a llorar. Cuando escuchó la canción, su boca enmudeció, porque contaba la historia que una vez vivió. Chiquilina, chiquilina, cómo sufres por amor. Chiquilina, ¿por qué lloras al escuchar esa canción? Chiquilina, chiquilina, cómo sufres por amor. Chiquilina, ¿por qué lloras al escuchar esa canción? solos en un cuarto de hotel, tú y yo nos amamos. Solos en un cuarto de hotel, nos entregamos al amor. Solos en un cuarto de hotel, tú y yo nos amamos. Solos en un cuarto de hotel, nos entregamos, nos entregamos. Enamorados del sol y las estrellas, enamorados de esta vida tan bella, enamorados sin egoísmo, para que dos seamos uno mismo. Enamorados del sol y las estrellas, enamorados de esta vida tan bella, enamorados sin egoísmo, para que dos seamos uno mismo. Si todo eso te pasa, si tu mano busca mis manos y tu cuerpo busca mi cuerpo, todos expresamos mismos sentimientos, enamorados estamos. Enamorados, enamorados del sol y las estrellas, enamorados de esta vida tan bella, enamorados sin egoísmo, para que dos seamos uno mismo. Enamorados del sol y las estrellas, enamorados de esta vida tan bella, enamorados sin egoísmo, para que dos no seamos uno mismo. Enamorados, enamorados son las estrellas, enamorados de esta vida tan bella, enamorados sin egoísmo, para que no seamos uno mismo. Enamorados del sol y las estrellas, enamorados de esta vida tan bella, enamorados sin egoísmo, para que no seamos uno mismo. Epidemia. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Esa locura eres tú que camina por mi mente. Esa locura eres tú la que me hace tan feliz. Por eso yo, por eso yo. Esa locura eres tú, cuando te acercas despacio. Esa locura eres tú, cuando hacemos el amor. Por eso yo, por eso yo. Mentir. quiero nada de ti. El amor no es juego para mí. Sé que voy a llorar, no te quiero perdonar. A nadie.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Llevo dentro.

Compartimos tantas cosas juntos y ahora me dices que te vas y no regresarás. ¿Qué te pasa, amor? ¿Por qué te vas de mí? Si sabes que te quiero, por favor. Ese gran amor, tomo para olvidar lo que fuimos tú y yo. Tomo para olvidar, pero no lo consigo. Y si no estás, amor, ya no vivo. Hey, hey, tomo para olvidar ese gran amor. Tomo para olvidar lo que fuimos tú y yo. Tomo para olvidar, pero no lo consigo. Y si no estás, amor, ya no vivo. Na, na, na, na, na. No sé qué hacer sin ti. Si no te tengo conmigo, te sueño día y noche que vienes hacia mí. Y salgo a recorrer los lugares que estuvimos y no dejo de pensar que no estás aquí. Tomo para olvidar ese gran amor, tomo para olvidar lo que fuimos tú y yo. Tomo para olvidar, pero no lo consigo. Y si no estás, amor, ya no vivo. Hey, hey, tomo para olvidar ese gran amor. Tomo para olvidar lo que fuimos tú y yo. Tomo para olvidar, pero no lo consigo. Y si no estás, amor, ya no vivo. No, no. Tomo para olvidar ese gran amor. Tomo para olvidar lo que fuimos tú y yo. Tomo para olvidar, pero no lo consigo. Y si no estás, amor, ya no vivo. No, no, no. Vacunate y vamos a bailar al ritmo de epidemia. No pares de gozar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ya tú ves qué pasó, cayó irremediablemente. Y de ti, ¿qué hay de ti? Te fumaste así de repente. Y siempre estoy soñando con tus besos y siempre recordando tu anhelo. La noche que me hiciste entre tus brazos tan tuyos. Y siempre estoy amándote en silencio, rozando tú mi cuerpo, tu lecho, bañado por la luna y mil caricias perdidas. Y siempre estoy soñando con tus besos y siempre recordando tu anhelo, la noche que me hiciste entre tus brazos tan tuyos. Y siempre estoy amándote en silencio, rozando tú mi cuerpo, tu lecho, bañado por la luna y mil caricias perdidas. ¿Qué pasó?